Aquí en la selva estamos muy contentos. Tenemos agua, tenemos alimentos, porque la selva es fenomenal. Hay todo el año clima tropical. Por eso no, que no, queremos ir al zoo. Por eso no, que no. Queremos ir al zoo, por eso no, que no. Queremos ir al zoo, porque la selva mola mogollón. Los animales somos muy amigos. Hola, buenos días. Empezamos en Animales, un programa nuevo de radio dirigido para todos los públicos. Bueno, voy a presentaros a unas colaboradoras que han venido hoy a participar en el primer programa. Mar, buenos días. Buenos días, Estrella. Hola, Gemma. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Estrella. Nada, queremos presentaros el proyecto. Este proyecto surge pensando en que nos apetecía crear otros espacios de difusión de radio para escuchar con toda la familia. Y bueno, pensábamos que era importante poder difundir materiales, textos, conocer a personas interesantes desde una perspectiva feminista y antiespecista. Las personas que lo llevamos a cabo, pues queremos contribuir eso, a crear espacios, recursos y medios de difusión cercanos, accesibles, dinámicos y respetuosos, en los que familias y peques, pues podáis disfrutar y conocer la realidad de los demás animales. Este espacio pretende que a través del entretenimiento se ofrezcan momentos para acompañar la escucha activa y dejando sitio siempre a la imaginación para que todos desarrollemos la empatía y la conciencia. Por eso desde Animales pues pretendemos eso, difundir historias, materiales, música, cuentos y pues otros aspectos que nos vayan surgiendo desde esta perspectiva. Así que esperamos que lo disfrutéis, que os guste y que nos podáis escuchar una vez al mes. Ya empecé, Juani. Animales. Empecé, animales. Animales. Tenemos visita. Bueno, esta es nuestra primera sección, que no os he comentado al principio del programa. Las secciones vamos a tener normalmente cuatro. En la primera se llama Tenemos Visita y en esta sección vamos a conocer personas de diferentes lugares y de otros tiempos. Vamos a hablar mucho de personas que han hecho cosas importantes por otras, aunque no fueran ni sus amigas, ni sus conocidas, ni sus familias, incluso ni siquiera fueran como ellas, y así poder conocerlas un poco mejor. Seguro que nos llaman la atención muchas cosas y descubrimos que en el mundo han habido, hay y habrán un montón de luchadoras. Por eso, desde Animales, queremos reconocer sus esfuerzos y sus trabajos por defender a los animales u otras personas que han sido o siguen siendo tratadas de forma diferente y que por eso no pueden vivir como se merecen y como les gustaría. Hoy nos visita Ángela Davis. A través de los libros Mujeres 3 de Isabel Ruiz Ruiz y Mujeres Extraordinarias, Lazos entre Mujeres que han cambiado el mundo, de Kate Hodges y Sarah Pappor. Este último libro tenemos que decir que preferimos conocer la vida de estas mujeres solo por lo que pensaban, inventaron o hicieron, y no tanto por quiénes fueron sus amores o cómo los vivieron. Y eso que nos encanta el amor, pero no el de los cuentos de príncipes y princesas, ni el de las telenovelas, ni el de las típicas historias de amor. Los dos libros los hemos encontrado en la sección infantil juvenil de la Biblioteca Pública de la Comunidad de Madrid Pedro Salinas del Distrito Centro. y como nos ha gustado tanto, hemos ido a conocerlo un poco más en otros libros y en otras páginas de internet. ¿Os apetece conocerlo a vosotros también? Pues allá vamos. Cuatro niñas, negras como tú, seres como tú te hicieron pensar en buscarte doblemente para comenzar. Nací en el año 1944 en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, en una época en la que aún existía lo que se llamó segregación racial. ¿Y esto qué era, Ángela? Pues esto era que a todas las personas que éramos de razas diferentes a la blanca nos separaban. ¿Os separaban? Sí. No podíamos comer en los mismos restaurantes, ni podíamos ir a los mismos cines, ni entrar en los mismos baños, ni ir a los mismos colegios, ni coger los mismos autobuses o metros. Y cuando teníamos tiempo, teníamos que hacerlo en un sitio apartado. Ah, y tampoco podíamos elegir en qué barrio queríamos vivir. Yo fui a un cole de primaria separado hasta los 14 años. ¿Y qué hacías en la escuela? Pues organizaba grupos de estudio para todos los estudiantes que quisieran, sin importar su raza. Pero la policía venía y no nos dejaba. Y también iba con mi grupo de scouts a protestas contra estas separaciones. Cuando terminé el colegio, conseguí una beca y me marché a Nueva York para estudiar en un instituto mixto que se llamaba Elizabeth Irwin. ¿Y en el instituto qué aprendiste? Allí descubrí muchas cosas nuevas y comprendí que los trabajadores tenían que defender sus derechos y que si eras negro y además mujer, aún más, porque estábamos más explotadas y discriminadas. Mi mamá también entendió que teníamos que luchar por nuestros derechos, así que pude aprender mucho de ella. Después del instituto, ¿qué hiciste? Conseguí otra beca para estudiar filosofía en la universidad. Fui una de las tres primeras mujeres negras en ir a esa universidad. Cuando terminé, viajé hasta Alemania para seguir estudiando. Cuando volví a Estados Unidos, estaba más convencida de seguir luchando por los derechos civiles, los derechos de las personas, y participé en organizaciones como las Panteras Negras, el Partido Comunista, el Comité de Coordinación No Violento Estudiantil. Y al terminar la universidad, ¿qué hiciste, Ángela? Después, empecé a trabajar como profesora en la universidad y al volver de un viaje a Cuba, me despidieron. Entonces participé en una campaña para mejorar la forma en la que tenían que vivir las personas en la cárcel y también conseguí que me devolvieran mi puesto de trabajo en la universidad. Pero mi forma de pensar no les gustaba y me volvieron a despedir. ¿Y qué pasó entonces? Hubo un juicio donde muchas personas fueron a protestar por cómo lo estaban haciendo y en los enfrentamientos murieron 4 personas. Entonces me acusaron a mí de un montón de cosas. Me persiguieron, me arrestaron y me condenaron a muerte. ¿Te condenaron a muerte? Sí, sí. Pero muchísimas personas de todo el mundo, conocidos y desconocidos, pidieron no solo que me salvaran la vida, sino también que me dejaran en libertad. Algunos de ellos fueron músicos como Rolling Stone, Yoko Ono, Pablo Milanés. Y además me dedicaron varias canciones. Los Rolling Stone te dedicaron Sweet Black Angel. Pasé casi un año y medio en la cárcel y fue allí, encerrada, donde comprendí una cosa importante más, que cambió mi forma de pensar para siempre. Me di cuenta de que a los demás animales también les trataban de forma injusta. La mayoría vivían encerrados. También les explotaban y utilizaban para sacar beneficios sin importar lo que ellos deseaban o necesitaban. Entendí que no había tantas diferencias con la discriminación de las mujeres o de las personas de otras razas o los trabajadores. A todos nos trataban de forma distinta y no tenían en cuenta nuestros derechos, así que ya no volví a comer animales. Gracias a todas las personas que pidieron mi libertad, me sacaron de la cárcel. ¿Y qué hiciste después? Volví a ser profesora de la universidad y escribí un libro contando todo lo que me había pasado desde que nací. Me han dado hasta un premio de la paz y otro por luchar por la justicia para todas. Y de momento seguiré luchando por la igualdad y la libertad. Estamos muy contentas de haberte conocido, Ángela. ¿Quieres decir una frase para despedirte? Sí. Me gustaría que la gente entendiese que el feminismo es la idea de que las mujeres también somos personas. Habla mucho, que yo te escucho. Vamos a continuar con nuestra segunda sección y la que más nos gusta de Nani Iguales. Vamos a contar, bueno, un cuento que se llama Yo voy conmigo. Es una adaptación del cuento de Raquel Díaz Reguera, editado por Thule. Este cuento se lo queremos dedicar a Ana por su lucha, su generosidad y por su respeto hacia otras formas de enseñar, ya sea en Granada, en Cádiz o, por qué no, también en Madrid. Me gusta Martín, me gusta Martín, me gusta Martín, me gusta Martín, me gusta Martín, me gusta Martín, me gusta Martín. Lo sé, porque cuando pasa por mi lado siento que me pica la nariz y que mis rodillas se ponen tontas. Pero Martín no se da cuenta, Martín nunca me mira. Es que no te queda bien el pelo recogido. A lo mejor, si te lo sueltas, Martín te mira. Me he quitado las coletas, pero Martín no me ha mirado. Tal vez deberías quitarte las gafas. A lo mejor sin tus coletas y sin tus gafas, Martín te mira. Me he quitado las gafas, pero Martín no me ha mirado. Mi cabeza empieza a vaciarse de pájaros. Los veo y no sé dónde van. Ta-ra-ra-ra-ra. qué no pruebas a quitar esa sonrisita de tu cara? Estoy seguro de que sin las coletas, sin las gafas y sin tu sonrisa, Martín te mirará. Jo, he dejado de sonreír, pero Martín no me ha mirado. Tu tatura, tu tatum parantum, tantum, tarantum, turararán. ¿Por qué no pruebas a dejar de tararear cancioncillas de las tuyas? Quizás sin tus coletas, sin tus gafas, sin tu sonrisa y sin canturrear tus canciones, Martín te mirará. He dejado de cantar, pero Martín no me ha mirado. A partir de ahora. ¿Serán tus pecas? Yo pienso que sin tus coletas, sin tus gafas, sin tu sonrisa, sin tus canciones y sin tus pecas, Martín te mirará. Hoy he ido al cole sin mis pecas. Martín no me ha mirado. Y no sé a dónde van los pájaros que viven en mi cabeza, pero sé que se van lejos, muy lejos. ¿No será que hablas demasiado? Estoy convencido de que sin tus coletas, sin tus gafas, sin tu sonrisa, sin tus canciones, sin pecas y calladita, seguro que Martín te mirará. Hoy no he abierto la boca en todo el día, pero Martín no me ha mirado. A lo mejor sin mis alas. Sí, sin mis coletas, sin mis gafas, sin mi sonrisa, sin mis canciones, sin mis pecas, sin mis palabras y sin mis alas, Martín me mirará. Hoy he ido al cole sin mis alas, y sin mis coletas, y sin mis gafas, y sin mi sonrisa, y sin mis canciones, y sin mis pecas, y sin mis palabras. Y Martín me ha mirado, creo que me ha sonreído, Martín me ha visto. Pero ahora soy yo la que no me veo. ¿Y dónde estaban los pájaros de mi cabeza? Lucía, a mí me gusta mi pelo recogido. Ana, y también me gustan mis gafas. Luis, Carla, me encantan mi sonrisa y mis canciones. Lola, a mí sí que me gustan mis pecas. Y Marcos, me gusta hablar. Y sin mis alas, no soy yo. Mis alas son iguales a las de los pájaros de mi cabeza. Ahora sé que yo voy conmigo y me miro y me veo y tengo alas. Aniguales, un programa para todas las edades, donde las historias cuentan. ¿Tú quién eres? Dime. gonna get my sweets? Which one will it be? Got the baker and the candy man crazy for me. Can't quite decide, will it be that one or this? Both of them competing to deliver my bliss. Give me lots of sugar till I make up my mind. Which sweet daddy makes the sweetest kind? Give me lots of sugar, melt my heart with your charms. Kiss the sugar off my lips as I melt in your arms. The candy man supplying new treats every night. Bueno, seguimos en Animales con algún otro altercado de alergia primaveral. Estamos en la sección ¿Y tú quién eres? Y hoy vamos a descubrir a alguien sorprendente. Su nombre es Marta y vive en el santuario vegan. Marta vivía en una granja del sur de España. Nació con parálisis en la cadera y en las piernas, por lo que no podía ni andar, ni correr, ni siquiera ponerse bien de pie. Al nacer con este problema, pasó sus dos primeros meses de vida sin levantarse. Y esto hizo que sus manos también se torcieran y perdieran flexibilidad. Alguien que vio la situación de Marta avisó al santuario. Llegó al santuario el 6 de diciembre de 2018. Un mes antes había llegado Ron, un cabrito de pocos días con un problema en sus manos y que tampoco podía caminar. Como los dos necesitaban cuidados y ayuda para caminar casi todo el tiempo, viven con sus cuidadores y se han convertido en hermanos inseparables. Para que Marta pueda ser un poco más independiente y pueda hacer algunas cosas por ella misma, utiliza un carrito con el que se desplaza. Este carrito es como una silla de ruedas. Y para que pueda volver a mover sus manos, le ponen unas férulas para ayudarla. Son como unas escayolas que se pueden quitar y poner. A Marta y Rod les encanta salir y conocer el santuario. Tienen que hacer ejercicio a diario y así que cuando hace sol, aprovechan para ayudarles con su rehabilitación. Marta adora a sus cuidadores, Laura y Edu. Enseguida se acostumbró al santuario y vive muy tranquila y feliz. Adora los mimos, como cualquier bebé. Está creciendo muy rápido y uno de sus momentos favoritos es cuando le toca tomarse el biberón. En el santuario hacen todo lo posible para que Marta tenga la mejor vida y luchan para conseguir que recupere movilidad en sus extremidades. Marta es una corderita con muchas ganas de vivir, de disfrutar y de ser feliz, como todos los animales. Si queréis ayudar a Marta y a que otros animales tengan una oportunidad, podéis poneros en contacto con el Santuario Vegan visitando su página web www.wingsofhair.org. Lo voy a deletrear: www.wingsofhair.org o mandando un email con el nombre de Marta en asunto al correo apadriname@wingsofhair.org. Hasta la próxima. Pues en nuestra sección para hoy tenemos, os vamos a hablar de un corto de animación que se llama El Pez Feliz, de Jay-Z, ganador del Festival de Cortometrajes de Berlín en el año 2006, en la categoría pues eso, de animación. Está basado en el cuento de Jimmy Liao, Un pez que me sonrió. Así que tomad buena nota y os lo recomendamos. En una ciudad cualquiera, de un país cualquiera, existe una persona cualquiera. Es un señor con traje que se siente solo. No tiene amigos, no tiene familia, no tiene nada más que su trabajo. Por eso bebe, para olvidar. Para olvidar que vive y que vive para trabajar. Hasta que un día cualquiera, esta persona cualquiera decide comprar algo. Pero no en una tienda cualquiera, sino en una tienda de animales. Compra una vida, pero no una vida cualquiera. Compra una vida que se la lleva a casa. Una vida con la que compartirá la suya. Es un pez que le hace compañía desde una pecera. Esta persona cualquiera ya no se siente vacío, ya no está solo. Pero por la noche tiene un sueño. Los sueños casi nunca tienen sentido, o si los tienen, no hay quien los entienda. Pero este sueño sí que lo entiende. Comprende que su amigo se siente tan vacío en la pecera como él en la ciudad y también descubre que el verdadero amor no es un amor posesivo, que un verdadero amigo no enjaula a sus amigos y que a quienes queremos de verdad les dejamos ser libres, aunque eso suponga separarnos para siempre. Pues nada, hasta aquí nuestro programa y nos despedimos hasta el próximo mes. Así que esperemos que os haya gustado y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Chao.